ha sido este un comienzo con mucha intensidad para la edición de hoy de Intangible 23, con la canción Idiomas del álbum de 2008, Líbranos del Mal, de la banda de Zaragoza, Picore. Vamos a estar hablando en los próximos minutos con el cantante de la banda, Dani Jiménez. Lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Hola Dani, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, cuéntanos en primer lugar, en las últimas semanas ustedes han dado algunos conciertos importantes, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, casi recién acabamos de llegar de Inglaterra. Llevamos el último mes y medio, digamos, un poco al trote. Y lo último ha sido, sí, cuatro fechas en Inglaterra con motivo, básicamente, del festival de 15 cumpleaños de un sello de Nottingham que se llama Gringo Records, que para nosotros era pues un hito en nuestro caminillo, el participar en ese festival, y probablemente para nuestro gusto formar parte del mejor cartel en el que nos han incluido en 9 años, o sea que ahora mismo nos pillas bastante contentos de vuelta. Y también hace no mucho estuvieron en algún festival aquí en España. Sí, justo antes de eso, el fin de semana anterior a la gira, a la mini gira inglesa, fue el Primavera Sound en Barcelona. Sí, y antes de eso acabábamos de llegar a la vez de dos semanas de gira por la península y por Francia con una banda norteamericana que se llama Enablers y otra francesa que se llama For Damage, dos de nuestras bandas más queridas y de nuestros mejores amigos también, así que ha sido, ya te digo, ha sido un mes productivo y bastante grato. Muy bien, pues vamos a retroceder ahora un poco para contar los orígenes de Picore, más o menos hasta el año 2003, ¿no? Sí, hará pues ahora casi un poquito más de 9 años, que es cuando nos juntamos cuatro de los cinco que somos ahora, batería, bajo y yo mismo. Llevábamos ya como, bueno, digamos que en total llevamos como casi 20 años juntos haciendo el canelo al principio y luego intentando hacer cosas que fueran mereciendo la pena un poquito más. Y ahí en 2003 cuando se nos une Cristian, el guitarrista, o uno de los dos guitarristas, y empezamos a tontear un poco, la verdad, porque en el 2003, si bien el nombre de la banda se ha mantenido, digamos que hasta un par de años después no empezamos a coger un camino un poco claro que tenga que ver con lo que hacemos ahora mismo. Y esas bandas donde ustedes habían estado antes, pues por ejemplo son Super Joe o El Polaco, ¿no? Sí, todo bandas locales de estilos bastante diferentes que tienen que ver bastante pues con lo que, vamos, nos hace gracia llamarle nuestra juventud, por decirlo así, ¿no? Casi todo, bueno, rondamos los 30 tardíos, casi todos, y aquello eran tiempos que vemos ahora con bastante lejanía, pero sí, sobre todo ello eran bandas que tuvieron, en nuestro caso, pues Super Joe, pues tuvo bastante actividad durante 6 o 7 años también. Y has mencionado que una de las señas de identidad de la banda es el nombre, por supuesto, Picore. ¿De dónde viene? Una pregunta difícil de responder a estas alturas ya. No tiene ningún significado especial. La palabra con significado más parecida es picor, ¿no? Y la sensación, pues, es bastante gráfica. Y pudiera tener algo de que ver con el sonido anguloso, con lo. Pero vamos, cualquier interpretación va a ser forzada y más inductiva que otra cosa. En realidad el nombre ahí se quedó y no tiene una explicación demasiado lógica, ¿no? Y de su música se ha dicho que son canciones increíblemente deformadas. En este caso es un halago, ¿no? Sí, bueno, sí, lo de la deformación, supongo que hay, bueno, eso creo que eso está extraído de una de una crítica inglesa, que como casi todas las críticas inglesas las valoramos bastante porque tienen bastante ingenio. Y en este caso, pues lo de deformado, o sea, sin tomárselo muy muy en serio, sí que puede tener que ver con la manera de componer o con cómo se intentamos lograr un resultado que no tiene mucho que ver con ir todos a piñón, precisamente, ¿no? A la hora de componer o de construir los ritmos o las melodías. Sí, rock deformado, los que hacen un rock deformado sublime son, por ejemplo, U.S. Maple, la banda norteamericana, de la que somos bastante fans. Claro, bueno, sí, por sí mismo, esto no, se puede retrotraer incluso hasta la Magic Band de Captain Beefheart, mejor, pues, ¿no? En los años 60. Pues claro, si coges y me dices eso, pues ya yo te digo gracias, claro. Bueno, sí, también somos bastante bastante fans del Captain Beefheart, por supuesto. Y bueno, ya he dejado un poco entrever ese aspecto, pero ¿qué implica en lo referente a la labor de composición el hacer este tipo de música, que cada instrumento tenga una mayor libertad o cómo lo afrontan? Sí, básicamente, bueno, uno de los principios yo creo que puede ser ese. El proceso de composición de las canciones, sobre todo durante los últimos años, parte bastante de la cabeza de nuestro guitarrista o por condiciones más materiales que otra cosa, por las veces que podemos coincidir aquí sin tener que estar de gira o que nos juntamos a componer, pues son muchas veces más guitarra y batería la pareja que arranca alguna idea, y la construcción sucesiva de eso suele terminar con la voz. Digamos que el proceso sería bastante opuesto a lo que se considera canción de autor, ¿no? Pero lo que has dicho de la libertad de cada instrumento, pues sí, yo creo que se puede entender bastante fácil, porque la idea es que lo que se construye con cada uno intentando rellenar o sacar esquinillas a las melodías, a los ritmos, a construir algo que es resultado de la suma de todos, ¿no? Si coges algún vídeo nuestro, a nosotros nos hace bastante gracia de vez en cuando jugar a eso. Coges algún vídeo nuestro y le quitas el sonido, pues a veces pues da la impresión de que son una panda de taraos que han puesto en el escenario, con cada uno con unos cascos escuchando algo diferente, ¿no? Porque la manera que se mueve cada uno parece que no se corresponde con la de al lado y estás tocando la misma canción. Entonces eso puede ser un signo de cómo se ha construido el resultado, ¿no? Y sin embargo, pues tiene que haber un trabajo en equipo para que no sea un caos total, ¿no? Sí, no, eso no tiene que ver con el caos, creo yo, y de hecho tampoco tiene que ver con, o sea, intentamos alejarnos de cualquier interpretación. Es difícil hablar de lo que hace uno mismo, ¿no? Pero en todo caso, de lo que intentamos huir es de considerarnos nada especial, ¿no? Ni nada a la contra de nada. Es una manera de componer que tampoco tiene tanto de extraordinario. Uh-huh. Sí que bueno, el resultado, que tal, por lo primero que preguntabas, pues es un disfrute bastante grande cuando el resultado está ahí, ¿no? Y el proceso también es bastante grato, aunque muchas veces da lugar a problemas que luego son ventajas, ¿no? Es lo que te decía de quitarle el audio a la canción. Cuando un ritmo empieza en un 1 que para el guitarrista no es el mismo 1 que para el batería, pues ahí ya tienes un campo bastante ancho de trabajo y de descojones también un poco. Rock polirrítmico, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, claro, es lo que decía antes también. Uy, polirritmia, puede sonar a otros estilos musicales o a otras cosas que suelen dar más autobombo o que se toman con más gravedad, claro, sí. ¿No? Pero bueno, sí, podría ser. Y bueno, también un poco en las partes instrumentales se nota que normalmente no hay los típicos solos de guitarra, ¿no? No hay tanta distinción entre instrumentos solistas y de acompañamiento. Sí, no, así no se tienen que pelear entre los de las cuerdas por cuántos solos hace uno y cuántos hace otro y cosas de esas. No como los heavies que dicen, tú has hecho un solo más que yo. Cosas de esas. No, no es el planteamiento. La manera de tomarse cada canción no considera mucho esa idea estándar de solo. Venga, ahora un solo de guitarra aquí, déjame un sitio que me voy a expresar, no, ni mucho menos. Es un, sí, lo, antes tú lo has dicho, es un trabajo más de equipo, sí. Y háblanos de tu labor como cantante y letrista, empezando por esa faceta de vocalista, ¿cómo lo afrontas para encajar la melodía entre todos esos ritmos e instrumentos? Hombre, pues los textos, sí, como te decía antes, el proceso normal, no en todas las canciones, pero bueno, en la mayoría suele ser que la voz es lo que más tarde se incorpora allí, ¿no? El hecho de darle importancia a los textos es bastante, yo creo que está bastante claro, aunque ninguno de ellos tiene una vocación de protagonismo, o sea, dentro de la música, no, siguiendo lo que decíamos de entre todos se construye todo, y de que es lo contrario a lo que sería canción de autor. Sí, pero los textos están ahí, la cuestión es encontrar el sitio adecuado y la dosis justa para rellenar ese hueco, y en muchas ocasiones tomarse la voz, aunque parezca que el estilo, el planteamiento es bastante pregonero o un poco rezador, ¿no? más que cantado, no lo digo un poco de guasa, pero sí que es verdad, ¿no? que sí, sin embargo, creo que hay un trabajo melódico de todos que también acompaña ese papel. Y confírmame un dato que he leído por ahí por internet, que había un libro un poco de antología de letristas de Aragón y se colaron ustedes. Ah, bueno, eso sí, eso, ostras, ¿dónde lo habrás leído eso? Yo, si tuviera ese libro te lo confirmaría, la verdad. No, sí, eso es un proyecto de gente que edita aquí en Zaragoza de hace años, que se dedicó, pues eso, pues supongo que tenía que ver con el gusto de la gente que lo publicaba y nos pidió textos a algunos letristas de aquí en Aragón. Yo creo que eso debe ser del 2004, 2005, 2006, algo así, por ahí. Sí, bueno, en todo caso siempre es bastante, no sé, bastante grato, ¿no? Bastante gusto que alguien te diga, mira, bueno, le preste atención a las letras, claro. Y la última pregunta sobre el tema de las letras. ¿La inspiración de dónde te suele venir? Bueno, no sé si... Creo que no sé hablar sobre inspiración, pero en todo caso creo que las letras intentan construir un discurso más o menos personal, igual que el resto de la banda, ¿no? Igual que el resto de cosas que componen una canción o la música que hacemos. No son letras muy explícitas, pero sí se podría decir que son letras, a mí me gusta llamarle letras políticas, porque en todo caso, y en las letras muy acusadamente, ¿no? como dice Phil Simonelli, el cantante, bueno, que es el vocalista también de Enablers, yo recuerdo leerle en una entrevista hace un par de años, que decía, si tú no te preocupas por la política viene a ti, cuando menos te lo esperas. No, sí, yo le llamaría letras políticas, aunque quien las lea o las escuche y no las entienda del todo, pues puede decir, pues vaya. Pero sí, básicamente yo creo que lo son. Como las he escrito yo, pues habrá que creerme, ¿no? También. Por supuesto. Bueno, pues más o menos hemos hablado de todo el proceso creativo de esta banda, Picore. Ahora vamos a escuchar una canción y después podemos comentar un poco la discografía del grupo, pero antes preséntanos este tema, Paralímpico, de 2010, ¿no? Sí, Paralímpico fue grabado para un recopilatorio inglés, hará un par de años, Y luego también próxima está para incluirse en otro, en un split que vamos a editar en vinilo en breve con una banda chilena de Barcelona, que de la que somos muy fans, que es Familia Miranda, y dos bandas checas. El, ya digo, el split saldrá dentro de poquito. Y Paralímpico es una, no sé si la versión que vais a pinchar es la grabación inicial o la que posteriormente regrabamos para Imagínate que acierto, el último disco, que fue descartada del orden del disco para ser incluida en este split. O sea que es una canción que lleva siendo inédita un par de años, pero bueno, o sea, inédita a voces, digamos. Nosotros la hemos sacado de la página de Bandcamp de Picore, de la sección de grabaciones sueltas de entre 2003 y 2010. Ah, pues entonces es probable que sea la versión original. Pues vamos a escuchar este tema de Picore, Paralímpico. No vaya. Aquí seguimos en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, dentro de este monográfico del jueves dedicado a la banda de Zaragoza, Picore. Estamos hablando con su vocalista, Dani Jiménez. Y bueno, Dani, esta era la canción Paralímpico, que como has comentado tiene un par de versiones. Sí, se me ha olvidado una cosa también de presentarla, que me van a, bueno, no es una broma, que me van a matar. Hará un par de o tres de meses que también se incluyó en un recopilatorio que editó nuestro sello aquí en Zaragoza, Mago Fermín, que es un sello que solo edita con copyleft, con licencias libres. Y que, bueno, más que un recopilatorio, es un disco libro sobre cultura libre, ¿no? Un ladrillito que acompaña un CD con una canción de cada banda. La nuestra es esta, la que aparece, y en el libro, pues digamos que se recopila también una serie de textos en los que cada banda pues expresa un poco su idea desde distintos puntos de vista acerca de la cultura libre y los conflictos estos entre industria, comercio y cultura y demás. En efecto, en algún momento de la entrevista teníamos que mencionar este sello, Mago Fermín. Vamos a ver, ustedes, si no me equivoco, empezaron con discográficas convencionales y en un momento dado se pasan al copyleft. ¿Es esto así o cuéntanos un poco la historia? No, básicamente empezamos autoeditándonos. Y Mago Fermín, que tiene un poco menos edad que Picore, ¿no? Y de históricamente pues es un colectivo, es parte del colectivo, también son compañeros nuestros en El Arrebato, que es una sala autogestionada que organiza conciertos aquí también, y ellos lo que decidieron es, priorizando este criterio, ¿no?, más político también, digamos, de pues publicar el trabajo de bandas que decidían que su música era o bien de dominio público o bien con licencias restringidas, pero siempre en copyleft, pues empezaron a trabajar en ese sentido, más allá de los criterios estilísticos o lo que sea, ¿no? Y también pues sujeto a un área territorial concreta, que es Aragón. Y a medida que ellos iban trabajando, pues bueno, pues fue una conjunción bastante lógica. Pues acabamos diciendo, muy bien, vamos allá, vamos a colaborar. Ellos hacen lo que pueden, porque también se autogestionan y editan con lo que van recuperando de la edición de cada disco anterior, y nosotros pues muy contentos de poder colaborar con un proyecto así, claro, porque nos encaja bastante en nuestro planteamiento y porque, como por una razón o por otra, somos de las bandas que más vueltas damos por ahí, pues estamos muy contentos de poder llevarlo de Mago Fermín a todos los lados que sea posible, claro. Muy bien, mi duda era porque en la página de ustedes de Bandcamp pues no veo colgados los primeros trabajos, entonces por eso no lo tenía muy claro, ¿no? Ustedes tienen una maqueta que se llamó Disco Rosa de 2003, luego el primer álbum La Postura Perfecta, el segundo Lista Completa de Heridos de 2007, y luego los que ya sí se pueden descargar son el que se llama Libranos del Mal de 2008 y el nuevo Imagínate Que Acierto de 2011, más esas canciones sueltas como por ejemplo está Paralímpico, ¿no? Sí, junto con Paralímpico, en esas canciones sueltas pues hay alguna incluida en los discos anteriores que fueron editados con el sello de Drawback, que no era más que pues eso, vamos, la palabra con la que nos identificábamos y que durante un tiempo era la que usábamos la gente de Labodrama, que son otra banda que luego acabó en Becore, son pues unos amigos muy cercanos nuestros de aquí, y nosotros durante esos años, ya digo, pero el salto fue de la autoedición a la coautoedición, por decirlo así, porque en realidad Mago Fermín funciona de una manera, o sea, trabajando cooperativamente, ¿no? Es un colectivo horizontal y sin ningún ánimo de crematístico ni nada por el estilo, y que, como he dicho, pues con el que estamos completamente de acuerdo. Y entonces, ¿los primeros trabajos se pueden encontrar en algún sitio, ediciones físicas o...? Pues el primero se conserva en CD, quedan copias físicas en CD de la Postura Perfecta. Lista Completa de Heridos está agotada, así que ahora mismo, pues sí, o sea, digamos que ha desaparecido. Hay un par de canciones de lista completa de heridos ahí colgadas en el Bandcamp, pero la cuestión de aprovechar al máximo una herramienta también como Bandcamp, pues también tiene que ver con no sobresaturar, ¿no? No sé. Aparte que hay que echarle mucho rato ahí colgando, pero eso es lo de menos. La cuestión es que también, bueno, pues para tener una buena dosis de la música que hemos hecho y que hacemos, nos pareció que eso era suficiente. Y aparte ahora, pues próximamente tendremos que colgar con toda la alegría pues el material de los dos splits próximos que están por editarse. Muy bien, de todas formas yo creo que habrá algún seguidor por ahí o muchos que quisieran tener la discografía entera, pero bueno, me imagino que todo se andará. Pues no estoy seguro si en Jamendo, que es otra plataforma que es la que a su vez usa Mago Fermín para todas las ediciones, estará Libranos del Mal. Si no, pues con contactar con nosotros en el correo que figura en el Bandcamp, seguro que encontramos alguna manera. Uh-huh. Bueno, pues eso, hemos dicho que ustedes tienen una primera demo y después cuatro discos, y suelen grabar siempre en el mismo sitio, ¿no? La cuestión es que, bueno, nuestro guitarrista es técnico de sonido y él trabaja periódicamente en su propio estudio. El último disco, imagínate que acierto, si lo grabamos en nuestra casa, digamos. El anterior, Libranos del Mal, lo grabamos en Estudio Brasil con Javier Ortiz, el que fue bajista de Capante, y además Estudio Brasil acaba de cumplir 10 años, y fue un disco que grabamos pues eso, justo al día siguiente de acabar una gira de 24 días, con lo cual pues fue una de las experiencias, ambas experiencias en los dos últimos discos han sido buenas, pero bastante diferentes, ¿no? La una de ponernos en manos de Javier, que además es muy buen amigo y en un lugar casi idóneo, ¿no? O sea, muy muy bien, y la última pues con el plus de yo qué sé, de saturación mental que le supone al quien está grabando y a la vez en la mesa de sonido, ¿no? Que es el caso de Cristian, nuestro guitarrista, que lo sufrió un poquito más, pero con el resultado estamos bastante contentos también. Uh-huh. Y eso es lo que ya ustedes llaman PUC. Sí, eso es. Ese es el nombre que le pone para identificarlo. Uh-huh. Muy bien, pues nada, vamos ahora con el nuevo álbum, Imagínate que acierto. ¿Cómo han sido las sesiones de grabación? ¿Algún cambio respecto a las de trabajos anteriores? Pues no sé, en términos de sonido, se supone que cada vez que te pones a ello tiene que resultar un poquito más cercana a la idea que llevas en la cabeza, aunque nunca es posible plasmarlo al 100% en lo que tiene, pero en este caso el que nos quedáramos contentos yo creo que tiene bastante que ver con eso. En mi caso personal es el disco con el que me quedo más satisfecho por la manera que suena y por lo que, no sé, porque cada vez creo que todo tiene un poco más de homogeneidad y todo pega más. O sea, no a alguien que escucha su propia música siempre le chirrían mil cosas al oído cuando la escucha, y en este caso yo creo que es la que es el disco en el que menos. Pues vamos con la canción Empuja de este álbum Imagínate que acierto. ¿Alguna idea que te venga a la cabeza con esta canción? Esta es larga. Esta es una de las largas. No, sí, me gusta la elección porque me gusta especialmente la canción. No, que trata, decir que trata sobre la idea de triunfo, o sobre la idea de meterle en el tuétano a la gente esa motivación por el éxito inmediato. Uh-huh. Qué bueno que se está viendo que puede llevarnos a bastantes errores, ¿no? Puede darnos unas alegrías infinitas, como se puede ver en este gráfico. Pues vamos allá con esta canción, Empuja, de Picore. We'll be right back. piedras. Las pisas. Estás escuchando Intangible 23 aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Ha sonado la canción Empuja del nuevo álbum de la banda aragonesa Picore, este Imagínate qué acierto. Y bueno, Dani, ¿qué significa para ustedes decir que la música de Picore es de dominio público? Bueno, pues significa intentar ser un poco coherente musicalmente o llevar a esta actividad concreta lo que pensamos más o menos en general de la vida. Esto nos podría llevar a darnos una chapa bastante bastante larga y reconozco que tengo tendencia a ello, me cuesta sintetizar. Pero sí, se podría resumir diciendo que el dominio público es el estado natural de la, llamémosle cultura, que parece una palabra rimbombante, o de cualquier actividad, que tiene que ver con eso, en este caso de la música. Puede tener autores, pero lo de tener dueños no nos parece muy coherente, ¿no? Y sobre todo tal como, o al punto que se ha llegado con la con el control o la vocación de control absoluto de la industria musical sobre lo que produce la gente. Pues sí, y en fin, ustedes que ya tienen unos cuantos años de trayectoria, a lo mejor ahora empieza a abrirse paso este tipo de razonamientos, pero en 2003 les decían a ustedes que eran unos marcianos, ¿o? Bueno, no sé, en 2003 lo que pasa es que, bueno, en 2003 o en un tiempo pasado, lo que pasaba es que el debate no estaba sobre la mesa tan acusadamente, pues porque también había un elemento que es el tecnológico, que es el que ha descalabrado un poco el orden seguro que tenía esa industria, ¿no? Y a partir de que llegan una serie de herramientas que plantean más claramente o más inmediatamente las contradicciones que implican el querer tener el control sobre la comercialización de algo que puede circular mucho más libremente de lo que se pensaba, pues ahí llega un poco el quid de la cuestión, ¿no? Y desde entonces, pues claro, se han abierto espacios a prácticas más libres y también a discusiones, bueno, y luego ya colateralmente, el por echarle un poco de humor al asunto, el gran favor que le ha hecho Teddy Bautista a todo esto, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho parece que el debate se plantea entre la gente que quiere piratearlo todo y los artistas que no quieren ceder nada, cuando esa no es la realidad, ¿no? No es el escenario real. Hay artistas como ustedes que apuestan por esto de la cultura libre. Sí, el plantearlo todo en esos términos tan duales es una estupidez muy parecida a la de ese discurso que llevábamos oyendo durante unos años, ¿no? De los que monopolizaban la supervivencia de la música, ¿no? Eso es lo del, ¿cómo era? Salva la música o algo así, ¿no? Manda huevos que quien hablara de salvar la música fuera quien estaba sacando una tajada enorme de toda una construcción bastante, vamos, casi metafísica, hecha alrededor de esta actividad, ¿no? Y convertida en un negocio bastante bastante perverso. No, la cuestión es bastante bastante más simple para muchos de nosotros, de hecho, para la inmensa mayoría de la gente que se dedica a hacer música, que es que quiere seguir haciendo música y no quiere tanto vivir de la música como vivir con la música, dado que eso de vivir de ya está suficientemente pervertido. Esta actividad es una actividad, pues, llamémosle humana, como muchas otras. Probablemente, obviamente, en la escala de prioridades tendrías la salud o la educación mucho mucho antes, ¿no? Pero la lógica que habría que aplicarle, digo la lógica, sin hacer demagogia, sería bastante parecida. La salud es una necesidad fundamental, con lo cual debería corresponderse con un derecho universal, con lo cual debería ser accesible a todo Cristo, ¿no? Pues esto igual a su nivel. Muy bien, pues vamos a seguir escuchando más música, la de esta banda Picore. Tenemos a continuación la canción ¿Cómo están ustedes? En fin, nada que ver con los payasos de la tele, ¿no? Bueno, yo recuerdo hace unos meses en un programa de Radio Nacional, en uno de estos programas de las radios grandes que se salvan de la quema, que es Carne Cruda, ¿no? Javier Gallego sí que nos citó a los payasos de la tele para pincharla, y no me parece mal la metáfora, porque la coña del principio del título tiene algo que ver con eso. Sí, la verdad que sí. O sea, no se puede decir que no tenga nada que ver. Uh-huh. La frasecilla o el título tiene bastante de ironía y si va siguiendo un poco el recorrido de la letra, pues se puede intuir, ¿no? Porque lo siguiente es "se ríen en tu cara", me parece que es un verso o dos después, es lo que dice. Pues escuchemos esta canción de Picore, "¿Cómo están ustedes?". Vamos allá. Pues ya vamos llegando al final de este repaso a la música de la banda Picore. Acabamos de escuchar el tema "¿Cómo están ustedes?", de nuevo incluido en su álbum de 2011, "Imagínate que acierto". Y hemos tenido aquí en el programa a Dani Jiménez, cantante y letrista del grupo. Le vamos a preguntar ahora por los conciertos. Dani, ustedes ya has dicho que van bastante de gira. Es un aspecto importante, ¿no?, para ustedes como banda. Todo lo que podemos, sí, todo lo que se nos permite. Claro, es un aspecto bastante importante porque es una de las claves de la actividad de una banda. No nos planteamos hacer lo que hacemos sin unas cuantas patas principales, ¿no? Una es obviamente componer y hacer música, por supuesto. La otra es girar y otra es pues también poder organizar en nuestro lugar o en nuestro hábitat, traer aquello que nos parece interesante poner en común con la gente con nuestros vecinos, vamos. Sí, esas diríamos son las tres actividades principales a las que nos dedicamos más o menos permanentemente. Uh-huh. Y luego pues también las giras son un buen momento para vender las ediciones físicas de los discos, ¿no? Sí, para hacer llegar aquello que has hecho por aquí y por allá. De hecho, yo creo que en todo este tiempo de vida que tenemos hemos tocado, si no la mitad, un poco más de la mitad fuera de la península. Sí, un poco más de la mitad de los conciertos han debido ser entre giras europeas, visitas al Reino Unido, porque nuestro quinto miembro es inglés. Y tenemos una especial relación bastante bastante permanente con bandas y con colectivos de ahí arriba. Así que sí, yo diría que más de la mitad de los bolos han sido fuera, digamos. Y ya que lo dices, pues por el tipo de música que hacen, el hecho de que sea cantada en castellano a la hora de salir fuera es indiferente, ¿no? Sí, es indiferente. Nuestras letras están traducidas al inglés como idioma más o menos general al que más gente puede acceder por esos mundos. En los dos últimos discos están traducidas y el hecho de que se cante en castellano, yo creo que para quien, vamos, que hay para mucha gente que si le entra o celebra lo que está escuchando, no es ningún hándicap, sino todo lo contrario. Puede ser un motivo para interesarte y también en ocasiones yo creo que se valora como algo que propio, vamos, como algo que tiene sentido, porque llegamos de donde llegamos y con el bagaje que llegamos. No es solo el lenguaje, el idioma, es también nuestra, ¿no?, nuestra propia herencia cultural. Bien que hacemos rock, pero yo creo que fuera, igual que sobre el idioma, también hay aspectos de la música que se reciben como, coño, esto se les nota que son o ibéricos o latinos o mediterráneos, como lo quieras llamar. Muy bien, y ustedes han compartido escenario con gente famosa en los ámbitos independientes, no solo los Enablers, también Shellac, la sí, banda de Steve Albini, o The X de Holanda. Bueno, si te parece, cuéntanos alguna historia de esas experiencias compartidas. Bueno, pues en estos dos últimos casos, con Shellac compartimos el escenario ahora ya 5 años. Y creo que para todos nosotros era la primera vez que veíamos a Shellac en directo, a pesar de ser un grupo grande. Por ejemplo, ahora 2 semanas en el Primavera Sound dieron un concierto acojonante. Pues a pesar de ser un grupo grande, no dejan de, en algunos aspectos, desde lo técnico a, bueno, las maneras de hacer, ser bastante buen ejemplo para muchas bandas. Ese día lo recordamos con muy buena sensación. Además fue en Zaragoza. Con Diex compartimos escenario ahora 3 o 4 años, 3 años creo, en Madrid, gracias a la gente de Anteojos Booking, que era la gente que organizaba el concierto, y le parecimos un buen complemento para el cartel, por lo cual estaremos siempre agradecidos. Y era durante la gira de 30 aniversario de Diex, que solo que eso lo dice todo, ¿no? De alguna manera eso es otro buen referente, porque el hecho de mantenerse 30 años como banda implica, ¿no? Ya significa que tu manera de plantearte el hacer música va mucho más allá de lo simple, del querer conseguir algo concreto, inmediato, sino del plantearte esta actividad como parte de tu vida y como un camino más a recorrer, ¿no? A veces cuando nos ponemos así un poco de cachondeo lo hablamos y decimos, bueno, llevamos 9 años, pues nos quedan 21, ¿no? Cuando llevamos 30 igual hacemos algo que valga la pena, pero la cuestión es llegar. Y ya lo último, Dani, también tocaron con Damo Suzuki, en este caso haciendo de banda de acompañamiento, ¿no? Del ex cantante de Can, ¿no? Famoso uh-huh. grupo alemán. ¿Cómo fue aquello? Sí, aquello fue bonito porque fue aquí en el Arrebato, en nuestra parroquia en Zaragoza, ¿no? Y poder tener a un personaje con esa historia aquí, pues fue como una muesca más para nosotros, para nuestro colectivo, que el Arrebato, el espacio en sí lleva 18 años de vida. Y bueno, yo personalmente aquel día me dediqué pues a otras labores, porque fueron los tres instrumentistas los que hicieron una sesión de, como le llama Damo Suzuki, composición instantánea, ¿no? Que no le gusta llamar de improvisación, pero bueno, subirse al escenario y echarle a ver qué sale, durante hora y media o algo así. Y a mí pues me tocó más pues estar atento al sonido, hacer la cena y todas esas otras cosas importantes que se hacen cuando toca organizar o tocar, que no se ven tanto, pero también cuentan. Y ya digo, eso es otra experiencia grata. El resultado, ahora cuando lo escuchamos, tampoco es que nos parezca la leche, pero el mero ejercicio valió mucho la pena, y la manera como se plantea el girar permanentemente por el mundo Damo Suzuki, pues es bastante respetable, nos parece. Bueno, pues con estas anécdotas de conciertos ya terminamos la entrevista. Muchas gracias por estar aquí en Intangible 23, Dani Jiménez, vocalista y letrista de Picore. No, pues muchas gracias a vosotros y aquí nos tenéis para lo que queráis. Mucha suerte. Muy bien, y ya nos despedimos hoy en Intangible 23. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición del programa en Intangible 23, aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás enlaces a las canciones que hemos puesto hoy de la banda zaragozana Picore, y también ediciones anteriores del programa en formato podcast. También estamos en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene, volvemos el lunes. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.